Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles, 11 de octubre. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive e irritado, oró al Señor en estos términos. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra, pero el día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo, «Prefiero morir a vivir». Entonces el Señor le dijo a Jonás, «¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra?» Contestó él, «Sí, y tanto que quisiera morirme». Le respondió el Señor, «Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 85. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar: Padre, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Programa del miércoles 11 de octubre, 1, 2 y 3. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos enseña a orar. Oremos como el Señor nos enseñó. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. En la vida pueden enseñarnos muchas cosas. Nos pueden enseñar a sumar, a restar, a leer. Hay quien puede aprender cosas en una universidad, sacar 3 maestrías, 2 doctorados. El saber humano es muy grande, pero las cosas espirituales tenemos un maestro. El maestro es el mismo Señor, el maestro de la oración. Para que podamos escucharlo y aprender de Cristo a orar, decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, continúa la enseñanza de Cristo, maestro de oración. Y claro, también continuamos con esto de Jonás, este hombre que no quería cumplir la misión. Dios le lleva la misión. La misión es un éxito, porque se convierte en los malvados de Nínive, y cuando Dios los perdona, entonces Jonás se enoja. Recuerdo una persona que me decía, y esto es una cosa tremenda, hace muchos años me decía: ¿Cómo es posible que fulana, que se portaba mal y hablaba mal de la parroquia, ahora regresó y ya es otra persona? Bueno, pues tú alégrate de que el otro se convierta, no te enojes, no sientas que te va a quitar el cielo. Si tú lo tienes, pues lo tienes. Qué importante entonces que el efecto de la oración sea el perdón. Jonás al final queda traumado. Yo creo que Jonás murió como un profeta un poco amargado, ¿no? Porque se enoja, dejemos el ricino, el árbol que le hacía sombra. Escuchemos lo que dice Dios: ¿Cómo hubiera querido yo que tanta gente hubiera muerto en pecado? Y naturalmente en el Evangelio aquí se pide a Jesús que enseñe a orar. Es decir, los discípulos veían a Jesús y veían que oraba de tal manera que quieren aprender a orar como Jesús. O sea, no solamente las palabras, la actitud. Y tenemos el Padre Nuestro, queridos hermanos. Ese Padre Nuestro que es un poco diferente en Mateo y en Lucas, pero es el mismo Padre Nuestro. Tengamos pena que en nuestro país el 50% ha dejado, al hacerse protestante, evangélico o pentecostal, ha dejado el Padre Nuestro. Es una vergüenza, ¿no? Porque dice ahí: cuando ustedes oren, digan así. Y bueno, también dejaron la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Es una oración hermosa, nos abre a Dios, nos enseña que Dios ante todo es el Padre. Pedimos aquello que corresponde, al nombre de Dios, a la voluntad de Dios, y también pedimos el perdón. Lo que Jonás no quería, lo pedimos, que nos perdonen si es que hemos perdonado. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos realmente, cuando alguien se acerca a Dios, ¿encuentra una puerta abierta en el corazón? ¿O somos más tremendos que Dios para juzgar? ¿Cómo es posible que eso se convierta? ¿Cómo es posible que esa gente cambie? No, Dios obra maravillas, alegrémonos. No como aquella persona que se enojaba porque la otra había mejorado en su vida. Esto es anticristiano. La segunda pregunta es, ¿oramos el Padre Nuestro? Debíamos orar muchas veces al día el Padre Nuestro, pero por lo menos en momentos clave, en la mañana, en el mediodía, en la noche. Andamos todos con relojes de agujas, otros son electrónicos, otros son relojes casi que hablan, o algunos hablan, pero ¿dónde está ese reloj de la oración? El Padre Nuestro lo tenemos presente siempre, como la oración que el Señor nos enseñó, y naturalmente es una enseñanza divina del Señor. Preparémonos a la oración. Hoy nos dirigimos a Cristo, el Divino Maestro y Maestro de la oración, y le decimos gracias, oh Cristo. Nos has enseñado la oración más hermosa, donde no le decimos a Dios, Señor, propietario, creador, juez terrible, sino Padre. Y nos has enseñado a sentir como tú, que es nuestro Padre, Dios nuestro Padre. Danos entonces, Señor, poder hacer siempre la oración que tú nos has enseñado. Te pedimos por aquellos que han dejado el Padre Nuestro y pasan horas diciendo cosas raras, pero que el Padre Nuestro vuelva a hacer la oración de los cristianos, porque es tu divina enseñanza. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 85 canta la misericordia de Dios porque dice, tú Señor eres bueno y clemente, tú Señor eres bueno y clemente. Sí, se convirtieron esa gente que era tremenda. Nínive era la capital de Asiria. En Asiria se inventó el terrorismo, o sea, hacer tanto daño al ser humano que la gente del miedo se sometía. El terrorismo es eso, meter terror, de meter miedo. Esa gente tan mala se convirtió y fue perdonada. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jonás que está enojado con los ninivitas, enojado con Dios, pero no se puede uno enojar con Dios porque es bueno, porque es clemente. Entremos en el silencio de la contemplación. Pensemos que nosotros mismos hemos sido perdonados tantas veces. Y digamos una vez más, tú Señor eres bueno y clemente. Hoy en la acción queremos tomar como propósito, pues ante todo, alegrarnos por el bien del que sale de una mala vida, ¿no? Y orar. Hay cosas que tú le hablas a un bandido, un delincuente, aunque sea pariente, amigo, nada, no. Ora por él, ora, ponlo en la mano de Dios. Poderosa es la oración y el Señor escucha siempre aquello por que pedimos y sobre todo aquellos por quienes pedimos. En segundo lugar, pidamos por aquellos que han dejado el Padre Nuestro, que es una vergüenza, es una pena, pero bueno, gente que llevada por el error protestante ha dejado tantas cosas que son medios de santificación. Hay muchos que rezan el Padre Nuestro, pero no solamente basta rezarlo, hay que vivirlo. Dirigirnos a Dios como Padre y estar dispuestos a perdonar para ser perdonados. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima y de un Papa del siglo pasado, pero un Papa, el Papa del Concilio, San Juan XXIII. Papa, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina. A cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.